Francisco Ramos. En la rueda del cumbión sus amores terminaron. Como se acaban las velas cuando le están apagando. Está sabroso este ron.